de información a los más pequeños, ¿no?, sobre lo que es el sector más emblemático, la esencia en definitiva, ¿no?, de Ubrique, pero también, bueno, pues incluso con esa colaboración se mira hacia lo que es los propios edificios del museo, del centro tecnológico, porque, bueno, pues se va a contar con esos collages de cara al futuro. La verdad es que son diferentes, ya decimos, facetas las que se unen en todo este evento, ¿no? Sí, además al final, una vez que ya hayan realizado esos collages, todos los grupos, porque los niños van a asistir en grupos para poder controlar mejor esos traslados y demás, acompañados siempre por monitores de las distintas instituciones que colaboran, pues van a tener la oportunidad de reunirse todos en un único espacio donde se les va a proyectar una serie de vídeos sobre lo que es la función de la marroquinería, lo que es la actividad de la marroquinería y lo que es la maquinaria con la que ya cuenta el equipamiento, con el que ya cuenta el centro tecnológico, para que ellos vean un poco pues qué actividad es la que se está haciendo allí, ¿no? Todo desde un punto de vista infantil, todo visto desde un punto de vista muy sencillo, para que ellos entiendan un poco qué es lo que estamos haciendo. Y bueno, pues invitados tanto los niños que deseen inscribirse, que pueden hacerlo llamando directamente a 46 12 92, o a través de alguna de estas instituciones que colaboramos, y los padres que quieran acompañarles, claro. Estamos hablando de, creo, unos 150 niños aproximadamente, que se dividen en 5 grupos. Y bueno, pues acompañado por, como decimos, sus padres, adultos, etcétera, ¿no? Sí, ahora mismo tenemos confirmado 100 niños por parte de las distintas escuelas, el club de natación, la escuela de el Ubrique Unión Deportiva y demás. Y bueno, como se ha abierto además para que puedan participar niños que así lo deseen de la población en general, no solo los que pertenezcan a estos 2 o 3 clubes deportivos, pues prevemos que vamos a llegar a los 150. Y como tú bien dices, pues se van a dividir en grupos de 30 con 2 monitores cada uno, para que tanto los traslados como la realización de los collages pues sea más fácil, ¿no? Sea viable y se pueda trabajar de una forma cómoda. Además, cada grupo va a estar en un espacio diferente para que luego al final, cuando se encuentren, pues vean y puedan tener acceso a lo que han hecho el resto de grupos. Esto será este viernes, los iconos de la piel, bueno, pues con esa visita primero al centro, al Museo de la Piel y después al Centro Tecnológico, pero no es el único evento o cita relacionada con MOVES para este fin de semana, porque, bueno, pues por ejemplo, para el sábado, encuentro en Madrid, visita a Madrid con diversos asuntos en la agenda, entre otras, bueno, pues vais a participar en el Encuentro Nacional de Artesanía. Simplemente decir con respecto a la actividad anterior que se hace para conmemorar el Día del Petaquero, que como todo el mundo sabe, pues el próximo lunes, y entonces pues esta actividad de los iconos de la piel la hacemos para, digamos, celebrar de alguna manera que el lunes es el día, digamos, del marroquinero, y por tanto, pues como el lunes es un día festivo en el que muchos de estos niños no van a estar en su casa o pueden estar fuera de la localidad, por eso hemos decidido hacerlo el viernes, pero es para conmemorar el Día del Petaquero. ¿Sí? El sábado, como tú bien dices, nos han invitado desde la organización del Encuentro Nacional de Artesanía y Lujo, nos invitan al Centro Tecnológico a participar en esta jornada, que nos parece bastante interesante, y contar un poco la experiencia que estamos desarrollando aquí en Ubrique, y contar un poco a las empresas y a los diseñadores de primer nivel a nivel nacional que van a asistir a este encuentro, pues qué pueden encontrar en Ubrique, ¿no? ¿Qué ofrece Ubrique a estos diseñadores? El encuentro lo inaugura la Fundación Loewe, Enrique Loewe, en nombre de la Fundación, como presidente de la Fundación Loewe, y Elena López de Hierro, que es la directora del Museo del Traje. Y en este encuentro pues va a haber ponentes de la talla de Stuart Bieber, que es el director creativo de Loewe, como Jaime Ayón y la empresa Yadro de cerámica, o diseñadores como Sara Navarro, Modesto Lomba o Norman Villalta, ¿no? Ahí en una de esas mesas tenemos 5 minutos para hablar de Ubrique y lo que significa Ubrique en torno a la industria del accesorio en piel. y digamos de alguna manera pues despertar interés en estos diseñadores que ya nos invitan a participar y contar un poco lo que les ofrecemos para intentar atraer aquí sus producciones y que las hagan en Ubrique, y si puede ser además contratando servicios del centro tecnológico, del laboratorio del centro tecnológico, pues mejor que mejor, ¿no? Hay que destacar una doble vertiente en torno a este evento. Primero, que sirve de promoción para Ubrique y para el sector de la piel. De otra parte, el hecho de que, bueno, pues hayan contado, ¿no?, con vosotros, significa, bueno, pues que se está reconociendo también la labor que se está realizando en ese sentido, ¿no? Sí, nosotros vamos a aprovechar, de ahí que nos acompaña también el alcalde de Ubrique, para firmar ya el acuerdo definitivo para que en Ubrique se celebre en el mes de julio. Estaba previsto que se desarrollase durante el mes de junio, pero finalmente va a ser primera quincena del mes de julio, el máster en piel de Loewe, con lo cual pues se aprovecha también este encuentro y la invitación que nos hacen desde la organización para ya firmar el acuerdo con la Fundación Loewe y con el Centro Superior de Diseño y Moda de la Universidad Complutense de Madrid, y que se pueda celebrar ese workshop en Ubrique con los alumnos de este máster, que sin duda pues puede tener mucha importancia para Ubrique, por lo que ello puede representar de cara al futuro y por lo que también a nivel de comunicación pues puede hablar de nosotros fuera, ¿no? Puede hacer de promoción de Ubrique fuera de nuestras fronteras. Sí. Un máster en piel de Loewe que bueno, pues va a significar que los participantes pasen una serie de días aquí en nuestra localidad durante el mes de julio, conozcan la población y, bueno, pues evidentemente sobre todo el sector de la piel. Exactamente. Durante el mes de junio, el día 11 y 12, os puedo adelantar ya que van a venir los responsables del máster, tanto Enrique Loewe, que es presidente de la Fundación de Loewe, como Juan Carlos Santos, que en este caso es el coordinador del máster, para visitar las instalaciones del San Juan de Letrán, del Museo de la Piel, de algunas fábricas de la localidad y de las instalaciones del Centro Tecnológico para preparar la realización de ese workshop, ¿no? Ello lo que va a significar es que todos los alumnos que vayan al máster, en el máster no puede entrar cualquier alumno solo pagando el precio que ello supone, sino que tienen que provenir de unas determinadas escuelas de diseño, tienen que demostrar unas características, tienen que hacer un trabajo que tienen que evaluar la organización del máster para que ellos se garanticen un poco la calidad de los alumnos que terminan el máster, ¿no? Y el hecho de que vengan a Ubrique y visiten tanto los dos museos como el centro tecnológico y alguna fábrica, que intentaremos también que incorporen durante la visita, y que estén aquí durante 2 semanas, pues significará no solo que se van a alojar aquí, que van a hacer vida en Ubrique, que van a salir por la calle, que van a comprar, van a comer aquí y demás, sino que además pues conozcan cómo funciona nuestra industria, qué importancia tiene la industria de la marroquinería, qué peso tiene en Ubrique, y que cuando estos alumnos vayan a trabajar o bien a Loewe o fuera de Loewe, gracias al título que supone este máster y a la experiencia que van a acumular, pues que confíen en nosotros y se acuerden de nosotros cuando vayan a realizar sus colecciones, ¿no? Lo cual me parece lo más interesante de que se celebre aquí el workshop, ¿no? Que puedan prescribir a Ubrique como centro productor de marroquinería. Pues son cuestiones que nosotros seguiremos abordando y que van a llegar en estas próximas fechas. La verdad es que nos quedamos sin tiempo, pero al menos sí que queríamos quedarnos con ese anticipo. Tenemos además, si no me equivoco, Javier, tienes junto a ti a Manuel Toro, alcalde de Ubrique. Bueno, pues desde el punto de vista también municipal vamos a comentar estos eventos. Así que, Javier, no sé si nos dejamos algo en el tintero. Sí, Juan Carlos, no te oía las últimas palabras, le estaba pasando el teléfono a Manolo, pero vamos, simplemente comentaros que además la semana que viene, coincidiendo también con el lunes, el Día del Petaquero, se inicia en Londres una presentación a distintas marcas de lujo sobre lo que es Ubrique y lo que son los servicios del Centro Tecnológico, para que estas marcas inglesas pues puedan también trabajar y empezar a trabajar con Ubrique. Si queréis, pues os paso con el alcalde y hablamos de ello más tranquilamente en los próximos días. Perfecto, pues lo dicho, Javier, muchas gracias. Gracias a vosotros, buenas tardes. Buenas tardes, nos quedamos ahora con las palabras de Manuel Toro, alcalde de Ubrique, para, bueno, pues ofrecernos también esa misión desde el ayuntamiento que colabora en estos eventos que van a llegar en los próximos días. Manuel Toro, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Juan Carlos, de Toro Ubriqueño. Bueno, pues ya decimos que hoy encuentro para, imagino, ultimar detalles sobre esas citas en las próximas jornadas, hay que destacar de un lado pues ese evento que se enfoca para los más pequeños, y bueno, pues que ya decimos, colabora el ayuntamiento, entre otras cosas porque pues colabora el Patronato Municipal de Deportes, también el Museo de la Piel. Estamos hablando de los iconos de la piel, ¿no? Sí, no, vamos, esto es importante, ¿no? Es lo que estás hablando con Javier ahora mismo, porque de alguna forma también el centro tecnológico es del pueblo y para el pueblo, ¿no? Es decir, que yo, el ayuntamiento es un patrón más de todos los patrones que corresponden al centro tecnológico, pero hay que dejar claro que ahí, con las diferentes reuniones que hacen los empresarios, pero también la visión de futuro que se tiene que dar a las diferentes marcas de Ubrique, aunque las cuestiones de trabajo a todos los niveles, la economía está como está, pero aquí no tenemos que meter la cabeza de avestruz debajo de la tierra, sino tenemos que seguir luchando y seguir trabajando en este tema, pero que sí tenemos que dejar también claro. Y esa es la parte que también, como ayuntamiento, nuestra visión también, que el centro tecnológico es del pueblo de Ubrique, sin duda para el pueblo de Ubrique. Entonces, lo que se trata con estas actividades, sin duda también, es ir acercando a nuestros jóvenes que estén más introducidos en todos los temas que allí se están tocando. Y eso es uno de los temas que sí estamos hablando con el Centro Tecnológico, con Javier, de ir cada vez más acercando para que todos los ubriqueños sepan realmente las funciones que allí se estaban llevando a cabo. Y creemos que esta es una de las maneras que tenemos que hacer ese acercamiento, ¿no? Y que no se vea solamente, perdón, un edificio enorme, sino la rentabilidad, la productividad, y dejar claro que, como digo, es un sitio que es del pueblo y para el pueblo también. Y bueno, pues hay que destacar además que se enmarca como actividad original, porque no se había desarrollado así con estas características hasta ahora. Bueno, pues también enmarcado dentro de lo que pues son las citas relacionadas con el Día del Petaquero. Sí, no, la verdad es que estos proyectos de viajes siempre son interesantes, tanto lo que se van a hacer también en Londres y en Madrid, y son importantes porque es seguir tomando la toma de contacto, ¿no? Sabemos que las marcas internacionales hoy están en Ubrique y entonces hay que luchar porque esas marcas sigan estando, aunque en algunas ocasiones por unos comentarios o por otros, ¿no? Podemos plantear, porque también así me llega, ¿no?, de que puede haber trabajo, menos trabajo en una empresa o en otro, pero también estoy también preocupado a cada paso que se da de ese tema, para estar informado, porque ahora mismo lo que nos está dando la seguridad, ¿no?, de trabajo, y que sin duda tiene que ir mejor, es que esas marcas sigan estando en Ubrique, que sin duda se amplíen, que haya más marcas en Ubrique, sin olvidar, sin duda, nunca lo que es la denominación de origen de Ubrique, que también en ese tema, aunque ya era un tema que también estaba en los presupuestos de lo que era, y así me lo demandaban también otros portavoces, el tema del sector de la marronería, no es un tema que nosotros no olvidemos, aunque no esté incluido en los presupuestos, pero sí queremos que ese dinero que tengamos que poner desde lo público, pues no salga de los fondos públicos de este ayuntamiento, de los ubriqueños, sino que hay unas ayudas ahí, que porque estamos en contacto también con el Ministerio de Industria y en este caso también de Innovación, porque ya salió hace una serie de, creo que fue en el mes de abril, en mayo, salió en el BOE hablando de las diferentes ayudas que se podían plantear de cara al tema del sector turístico, esas ayudas de rendo, donde podemos plantear que son ayudas en cuanto a la inversión que puedan hacer otros empresarios a nivel privado en el suelo industrial, pero también hay ayudas ahí de diferentes proyectos que podamos presentar desde el ayuntamiento de cara a que en este caso en el sector público pues puede ser el 100%. Y ahí queremos estar, pues sin duda, si hay esa posibilidad de que esas ayudas se puedan sacar del ministerio, pues siempre vendrán interesante, porque son al 100% y no tendrás que sacar dinero de lo público de todos los ubriqueños. Entonces, nos movemos también en ese tema y queremos presentar proyectos y todo relacionado con el sector de la piel. Entonces, otro de los proyectos que también ahí se sigue, y había un compromiso también nuestro representante, presidente andaluz, Javier Arena, donde tiene un compromiso de, del tema del ministerio. Es un tema que no se ha dejado de la mano y que estamos intentando ya cerrar en firmes reuniones para dejar este tema claro y dentro de lo que es el sector del sector de la piel, porque creemos importante que ahora, tanto el viaje de Madrid para tener contacto con las marcas que ya ha dicho Javier, como los contactos que se puede tener también en Londres, pues ir siguiendo trabajando y que ahí, en ese tipo de contactos, siempre puede salir otras marcas y vender Ubrique, que es lo que tenemos que hacer. Es decir, si queremos recoger el fruto, hay que ir sembrando, ¿no? Y las cuestiones no están fáciles, pero hay que estar continuamente moviéndose. Y creo que dentro de lo malo siempre hay que ser realista y positiva y seguir trabajando en estos temas del tema del sector de la piel, porque tenemos que seguir andando de que esto vaya cada vez mejor y no venirnos atrás, aunque, como digo, las circunstancias económicas a todos los niveles son complicadas, pero hay que seguir moviéndose y eso es fundamental para que el día de mañana pues sigan creyendo las marcas que están actualmente en Ubrique para ir mejorándolas como las que puedan posiblemente venir. Pues insistimos, por resumir sobre los eventos que llegan, el viernes, los iconos de la piel, con motivo del Día del Petaquero, esa visita de los más pequeños, un total de 150 niños correspondientes a diferentes colectivos, con la participación de lo que es el Centro Tecnológico de la Piel, la colaboración del Ayuntamiento, del propio Museo de la Piel también y de esos colectivos, y bueno, pues para el fin de semana además, el encuentro en Madrid, esa participación de Ubrique en el Encuentro Nacional de Artesanía y Lujo, y bueno, pues se va a aprovechar en esa jornada del sábado además para cerrar el acuerdo con Loewe sobre lo que va a ser el máster en piel de Loewe y que supondrá la visita durante 2 semanas, como escuchábamos anteriormente, de todos los participantes de este máster. Imagino, Manolo, que en ese sentido, bueno, pues sobre la participación del Ayuntamiento el sábado, más que nada, pues como respaldo institucional, para que, bueno, pues desde Loewe también se vea que el Ayuntamiento estará ahí apoyando al Centro Tecnológico, también incluso como patrón, ¿no?, de uno de los socios fundadores del propio Centro Tecnológico, que va a estar respaldando en definitiva las acciones, que va a estar colaborando con lo que es este máster en piel en Ubrique, ¿no? Pues es fundamental, lo que también se nos hace una invitación desde Loewe por educación y además por interés también. Tenemos que estar presentes ahí porque creo que es fundamental, porque él está también más cercano a esta marca que ahora mismo está dando bastante trabajo en Ubrique. Es fundamental que sea que vea realmente también el interés también que tenemos desde la institución como ayuntamiento en que seguimos que estamos preocupados y que la capacidad de trabajo vaya más, porque ahora con el tema, como todos sabemos, de la globalización, hoy están aquí, mañana pueden estar en cualquier otra parte del mundo. Entonces, tenemos que ir dando esos pasos a más y que esa producción vaya más, no a menos. Entonces, hay que estar en los sitios adecuados, en el momento adecuado, ¿no? Y siempre esto, pues, como digo, es una invitación que nos hacen, no hay que desecharla y también, bueno, pues, en este tema, desde el ayuntamiento, vamos comedidamente muy bien mirando el gasto y no gastar más lo que tengamos que gastar y no siempre que no se diga después que también aquí se puede estar viajando para gastar dinero. Eso es un tema que lo llevo yo muy claro y si hay que comer menos de 9 euros, pues se come menos de 9 euros, ¿no? Pero sí hay que estar en los sitios que hay que estar. Bueno, pues ya decimos, presencia del ayuntamiento en estas citas, como colaborador del propio Centro Tecnológico de la Piel, de esos eventos que se van a producir en este próximo fin de semana. No sé si alguna cuestión más, Manolo, que añadir. Sí, llevamos nosotros un montón de meses trabajando, ¿no? Y un tema que también, que quizás antes de decirlo por la radio, ya tengo que trabajar también con los portavoces, porque en este sector también importante del sector de la piel, también los portavoces hemos dicho que cuando tengamos que hablar del sector de la piel a unos niveles también importantes, pues hay que consensuarlo con todos los partidos y en ese tema también, pues ya aunque se ha informado también de que estuvimos trabajando con lo que es el, digamos, el proceso de que dueños de Louis Vuitton y dueño actual de Loewe, de todas las firmas que se están fabricando en Ubrique, pues estamos dando pasitos poco a poco para que ese señor, que como digo es el creador y dueño de Louis Vuitton, como de las marcas que hoy hay casi en medio mundo, pues seguimos trabajando en ese tema para que así es posible que todo eso, que todo este trabajo que estamos realizando, pues sea el fruto de que este señor pueda venir a Ubrique, y lo que es un proyecto ambicioso, pero también, como digo, ese tema tenemos que hablar con los portavoces y a ver si el criterio de una serie de exigencias que están pidiendo, pues ellos lo ven de acuerdo para que esto vaya a más y no a menos, y por lo cual conseguiremos que el fruto del sector de la piel, de que haya más marcas y o haya otras muchas marcas importantes en Ubrique, pues también dará más capacidad de trabajo. Y al haber más capacidad de trabajo se necesitará más empleo en las distintas empresas que fabrican. Sobre este último tema, lo que se pretende es que el máximo responsable de esta firma visite Ubrique y bueno, pues se le informe un poco sobre el potencial de nuestra localidad para estrechar la relación comercial de fábricas ubriqueñas con esa marca, ¿no? Claro, a lo mejor este señor no conocerá Ubrique, y yo creo que ojalá ese tema saliera bien y que este señor viniera a Ubrique y viera, pues sin duda, el I+D+I, ¿no?, que estamos planteando dentro del centro tecnológico y la visión de futuro que tienen los ubriqueños, pues posiblemente no esperaría realmente o no sabe la capacidad que tenemos los ubriqueños de trabajo y de futuro, y poder traer una persona de esta índole significaría no solamente la visita, sino que él viese realmente de su propia mano, pues realmente la producción que hay en Ubrique, y que posiblemente si él viese ese trabajo que nosotros fabricamos, pues posiblemente la idea de que en otras poblaciones a nivel de España, que trabaja Louis Vuitton, pues no se hicieran en otras zonas de España, sino que se hiciera realmente en Ubrique. Entonces, pues eso sería una bomba, poder conseguir primero la visita y segundo que pudiera proyectar otra visión de futuro en este tema, y que el trabajo que se puede desarrollar en otras localidades pues fuera en nuestro pueblo. Entonces, sin duda, al haber mayor producción de trabajo, habrá mucha más gente trabajando, y al final también pienso que con mayor producción los costes de trabajo serán beneficiosos tanto para el empresario y para el trabajador. Al final no hay empresarios si no hay trabajadores, no hay trabajadores si no hay empresarios. Pues lo dicho, seguiremos cada uno de estos aspectos relacionados con el sector de la piel. Nos vamos a quedar aquí, estamos ya sin tiempo, 1:20, y bueno, pues queríamos ofrecerles estas novedades que han surgido a través de la Fundación Centro Tecnológico de la Piel, MOVEX, y de la colaboración con el Ayuntamiento de Ubrique. Como decíamos, los iconos de la piel el viernes, ese evento del que hemos hablado, y después esas citas en Madrid, también importantes para la promoción de nuestra población y para la promoción del sector de la piel. Nos quedamos aquí. Manuel Toro, alcalde de Ubrique, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Juan Carlos Toro Ubriqueño. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.